En este momento, Pupilas Deportivas, el programa deportivo de Cusey Network Radio, conducido por Antonio López y Car López. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Pupilas Deportivas, el programa deportivo de Cusey Network Radio. Les da la más cordial bienvenida Car López y Antonio López. Así es, muy buenas tardes Car, ya listos para un programa más de Pupilas Deportivas y pues a hablar de toda la información deportiva. Es un placer estar contigo. Muy bien, no, igual Antonio, aquí estamos ya comenzando otra prueba más aquí en cabina, en vivo. Así desde del módulo N, y al parecer ya estamos mejor preparados que la semana pasada. A ver qué tal. Se hicieron muchas modificaciones aquí en cabina y pues tenemos mucha información, tenemos desde Leones Negros hasta fútbol internacional. Ok, pues ya listos para toda la información deportiva y pues vamos con lo de Leones Negros, ¿te parece? Pues sí, tenemos información sobre Cristante, que regresa al cuadro titular. Ok, interesante, ¿no? Porque ya había hace dos partidos que había sido banca. Así es. Y bueno, pues ya va a regresar al cuadro titular y pues va a regresar la confianza, ¿no?, que les da este gran arquero al equipo de los Leones Negros. Efectivamente, ya de regreso vamos a ver, pues muchos tenían miedo con el portero suplente, ajá, sobre todo en el partido pasado. Así es. Que pues no ha trabajado bien, lo recordamos, ¿verdad?, que ha fallado mucho y se esperaba de él pues un mal resultado y bueno, pues al parecer no fue así. Así es. Cristante se ausentó, pero no afectó mucho al equipo. Así es, no fue, se obtuvo la primer victoria, recordar el partido pasado, y sin Hernán Cristante. Esto no demerita el gran nivel de este portero Cristante, pero pues ahí está, se le dio la victoria sin él. Más sin embargo, pues no quiere decir que no es indispensable para el equipo. Yo creo que la seguridad y la confianza que te da el tener un portero como Hernán Cristante influye mucho, y más en un equipo como el de los Leones Negros, ¿no? Así es, así es. Y bueno, los jugadores titulares pues ya se están midiendo, a un equipo que se llama Cachorros de Tercera División. Y pues un marcador muy a favor de los Leones Negros. Y pues así ya es. Se vio a Hernán Cristante ahí en el once inicial. Ya jugando, ajá, así es. Sí, no, juega este partido para no perder ritmo de que esta semana no hubo fútbol. Y los Leones Negros pues ya sacan un partido contra Cachorros de Tercera División, que pues era lógico, ¿no?, que fuera un partido fácil. Pero es más que nada para no perder ritmo, creo yo, este partido. Y pues ahí está, ¿no?, los Leones Negros con una victoria y esperar el partido que viene, a ver cómo les va. Así es, así es. Y es la información de Leones Negros. Pues no hubo actividad futbolística, ya sabemos, porque efectivamente pues está en los partidos internacionales, entonces se suspenden, ¿verdad?, las ligas. Así es, se suspenden las ligas. Pero el próximo partido de Leones Negros va a ser contra León, en casa de León, así que mucho cuidado, Leones Negros. Clásico es, porque son Leones. León León. Y va a ser el 10 de septiembre a las 8 de la noche. Contra el equipo de León, va a ser un partido difícil. Y bueno, el equipo en el estadio de León hubo una bronca este fin de semana. Se presentó una bronca y bueno, pues a ver cómo les va, ¿no? Es una cancha difícil, es un equipo muy importante, el equipo de León de la Liga de Ascenso, de los que siempre están peleando ahí por la búsqueda de ascender a la Primera División. Y bueno, pues esperemos que le vaya bien, ¿no?, al equipo de los Leones Negros de nuestra universidad y que puedan sacar un buen resultado. Así es lo que esperamos, ir al estadio, ver esos resultados a favor de nuestro equipo de Leones Negros. Y bueno, pues es toda la información que tenemos acerca de la primera. Así es. Vamos con... ¿con qué te parece? ¿Torneo de Liga? Usted. Torneo de Liga, hubo partidos pendientes que se jugaron esta semana, este fin de semana, desde el viernes en Tijuana, allá en con los Xoloscuincles, se jugó el partido de Tijuana ante las Chivas Rayas del Guadalajara, que fue un partido importante para las Chivas, porque si ganaban este partido se iban de líderes generales, que es como están ahorita en la tabla. Un partido muy intenso, muy caliente allá en aquella ciudad, mucho calor. Y bueno, un gol de Héctor Reynoso en un tiro de esquina de cabeza, y fue lo que le dio la diferencia al partido. 1-0 victoria para el equipo del Guadalajara, que hoy en día ya es líder del torneo general. Y después de ese se jugó el partido ante el Jaguares y Santos de Laguna de Torreón. Fue en Chiapas, en la ciudad de Chiapas, en donde fue otro partido pendiente de los que había pendientes. Y ahí obtuvo la victoria el equipo del Jaguares, 3-2. Empezó ganando el Santos, empezó bien 1-0 ganando el Santos. Pero después Jaguares recuperó. Jaguares que tiene un buen fútbol, ¿eh? Jaguares es un buen equipo, y de local no se le habían dado los resultados, pero pues ya se le empiezan a dar, ¿no?, esos resultados al equipo del Jaguares, que sacó la victoria 3-2, después empató 2-1, le dio la vuelta y hizo el tercero 3-1. Después, al último, el Santos acortó distancias para un 3-2, que ya no le ajustó, no fue suficiente. 3-2 victoria para Jaguares de Chiapas, que ya están en el lugar número 6. Así es, ya con 11 puntos. Con 11 puntos. Las Chivas, ya lo decíamos, son líderes con 16 puntos, ya con todos sus partidos, ¿no? Y otro pendiente fue el del San Luis ante el equipo de Morelia el fin de semana. ¿Viste ese partido? Pues lo vi un pedacito nada más. Un rato, ok. El partido fue victoria para el Morelia. Sorpresivamente derrotó al San Luis en San Luis. El San Luis, que venía de derrotar a Chivas, venía muy motivado el equipo del San Luis, el equipo de Nacho Ambriz, pero pues no fue suficiente, y el equipo del Morelia le sacó la victoria de visitante 3-2. Bueno, eso ya... al equipo del San Luis. Ya aguanta, ¿no?, para ellos. Así es. Esos fueron los partidos, ¿verdad? No venía jugando bien el equipo del Morelia. Esos fueron los partidos de este fin de semana, así es de que... si quieres dar la tabla... todavía queda pendiente San Luis, América y Santos, así como Morelia. Así es, tienen todavía partidos pendientes. El San Luis tiene un pendiente con el América, y el Santos ante Morelia. Recordar que se jugó hasta los 40 minutos después de aquella balacera que hubo allá en el Estadio Corona. Así es. Recordar de esa acción, exactamente, ¿no? Esa acción. ¿Y qué ha pasado con el estadio este de Santos? Y bueno... ¿qué ha pasado? Ahí está, no supe si lo van a vetar o no. No creo, porque creo que la balacera fue afuera del estadio. Sí, pues fue algo. Entonces, ahí no, externo. No creo que lo vayan a vetar. Es responsabilidad del municipio, ¿no? De allá de Torreón. Exactamente, ¿no? Esperemos que ya no sucedan esta clase de cosas. Todavía quedan dos partidos pendientes para que todos los equipos se acomoden y tengan los mismos partidos jugados, ¿no? Rápidamente, los goles del partido del San Luis ante el Morelia. El 1-0 lo hizo de penal Michael Arroyo. El empate lo hizo Jaime Lozano. El 2-1 a favor Morelia lo hizo Joao Rojas. El 3-1 de penal Jaime Lozano. Y a corto de distancia, ya al minuto 94, Israel Blanco. Prácticamente ya no tenía tiempo el San Luis para tratar de buscar la igualada en el marcador. Pero bueno, vamos a ver cómo va la tabla hasta ahorita, ¿te parece? Por supuesto, Antonio. ahí les va, pongan atención. Guadalajara en primer lugar con 16 puntos. Tenemos al Cruz Azul en segundo con 14. Los Tigres están en el tercero con 13 puntos. El Monterrey en cuarto lugar con 12 puntos. Los Pumas, que estaban de líderes hace algunas semanas, ahora están en el quinto con 11 puntos. El Jaguares, ya lo decíamos, en el lugar 6 con 11 puntos. El Pachuca en séptimo con 10 puntos. Y Toluca en el octavo con 10. Ahí está, ¿no? Esos son los jefes que hasta ahorita estarían clasificados. Le siguen el noveno Estudiantes con 9. El equipo del San Luis con 9. Y muchos más abajo que están. El equipo del Puebla con 9 puntos. El equipo del América se encuentra en la posición número 12, caray, con 8 puntos. Y al igual que el Querétaro en la posición número 13, 14 está el Santos, en el 15 está el Morelia con 7. Y el equipo del Atlante se encuentra en la posición 16 con 7 puntos. Ahí está. Tijuana y Atlas son últimos. El Atlas ya está abajo. Qué mal torneo del Atlas, la verdad. Esperemos que puedan resurgir ahora que se enfrentan al San Luis aquí en el Estadio Jalisco. Pues esperemos que les vaya bien, ¿no? Esos aficionados del Atlas van a estar muy tristes por la situación por la que están pasando. Pues sí, ya no les va a quedar de otra, ya se van a tener que ir con los Leones Negros a la primera. Se van a ir a los Leones Negros. ¿Qué pasaría si el Atlas descendiera? Imagínate. Bueno, pues he preguntado a mucha gente y bueno, todos dicen, no, yo seguiría apoyando al Atlas. Yo creo que todos se cambiarían de equipo. Pues. La verdad. Sí, así son. ¿Te cambiarías? Se cambiarían de equipo, dicen por aquí varios atlistas. Yo creo que se irían a las Chivas. A las Chivas, ¿verdad? Yo creo que sí. Tan antichivas que son, pero bueno. Pobres Estudiantes, así, ni así. Así es, ni el Tecos, ¿no? Yo creo que se irían a las Chivas. Así son los atlistas, la mayoría, pues. Son ex Chivas, pero antichivas a morir. Pero si, yo creo que si algún día llegara a descender el Atlas, se irían, ¿no? Efectivamente, Antonio. Y bueno, los próximos partidos. Vamos con los próximos partidos. ¿Qué jornada sería entonces? La 8. La jornada 8, así es. Muy bien, pues Estudiantes contra Jaguares. El viernes 9. Cruz Azul ante Morelia en el Estadio Azul a las 5 el sábado. Ese va a estar bueno. Querétaro contra Pumas allá en la Corregidora. Santos ante Chivas va a ser un gran partido en el Estadio del Corona. Ahí está, a las 7. Muy bien. Tigres contra Pachuca a las 19 horas allá en Monterrey. Así es. Y Atlas San Luis, ya lo decíamos, aquí en el Jalisco a las 8:45. Muy bien. Los partidos para el domingo. Efectivamente, vámonos con el domingo. El Puebla contra Monterrey, que también va a ser buen partido. Buen partido. El Toluca ante el Tijuana. El Tijuana que tampoco da una, no se le ven cosas buenas desde que ascendió más que un solo partido. Bueno, es nuevo. Poco a poco ahí va agarrando. Así es. Y bueno, para finalizar, el América contra Atlante. En el Estadio Azteca, a ver cómo le va al América, a ver si ya puede por fin lograr ser constante, ¿no? Poder tener grandes resultados y pues esperemos, que es lo que toda la afición americanista espera, ¿no? De ese América, que se reforzó pues con Cristian Benítez, parece una buena contratación y pues que ahí está, ¿no? Se ha dado frutos, pero el equipo del América no ha funcionado como equipo, ¿no? Ha funcionado más con las individualidades que tiene de sus grandes jugadores y más que en equipo. Yo creo que es lo que le hace falta al equipo del América. Bueno, pues a ver cómo siguen las cosas. Y el equipo del Tijuana, pues que vaya sumando puntos, porque si no se le va a apretar mucho y el problema del descenso ahí está. Hoy en día son últimos de descenso y pues si no le echan ganas se regresan otra vez, ¿eh? Así como vinieron se nos regresan otra vez. ¿Qué opinas del Tijuana? Pues puede que dé una sorpresa, no sé, pues va a ir regular, no va a llegar a la liguilla. Pero tampoco no, va a la liguilla, va a quedar no, pero en medio. Esperemos, ¿no? Ojalá y por el Tijuana, pues que por lo menos no descienda este torneo, ¿no? Que es un equipo que pues que se venía con buenos ojos, ¿no? Hacia la primera división, se veía que no iba a ser como los otros equipos que habían ascendido y después descendían otra vez. Esperemos, ¿no? Hay que ver, todavía falta tiempo, va empezando el torneo y bueno, pues ahí está. Muy bien, pues esa es la información que tenemos del fútbol de acá de México. Y déjenme informarles, ya abordando otro tema, que acá en Radio Cusey, Cusey Network Radio, tenemos una encuesta a través de Facebook, que cuáles son los siguientes programas en prueba piloto que escuchas. Y pues tenemos varias opciones, ahí tenemos el programa de pupilas deportivas, Random, Silicon Valley, Conspiranoicos, Toastmaster, otro tipo de salsa subterráneo, Palitroche y Classic. Para que entren ahí al Facebook de Radio Cusey FM, por favor, y voten qué programas son los que escuchan. Solamente es una encuesta. Ahí está. No sé qué objetivo tenga, más bien va a ser ver cómo, a qué hora hay más gente escuchando la radio, ¿no? Más bien, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, ahí está. Pues para que voten, ¿no? Por su programa que escuchan. No nos interesa que escuchen uno especial, nos interesa que nos escuchen, ¿no? Es lo más importante, que escuchen Radio Cusey. Efectivamente. Y pues es la información que les tenemos por el momento. Vamos a ir con una canción que es Mil Horas, a cargo de los señores, ¿canta? Los Abuelos de la Nada. Los Abuelos de la Nada. Oh, bueno, ahí está esa canción. Yo pensé que era la de la cumbia, caray. No, Antonio. Vamos con bueno, la vamos original. Vamos con esa canción. La original. La original, la de la cumbia, ¿no? No. Aquí en Pupilas Deportivas, a través de Cusey Network Radio. Dale. Y Cusey FM. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Estamos de regreso aquí en Pupilas Deportivas. Recuerden, también estamos en Facebook. Búsquenos ahorita en Radio Cusey FM o igual en Pupilas Deportivas Cusey FM. Ahí está, para que nos dejen sus comentarios, ¿no? De lo que quieran escuchar. Muy bien, muy bien. Vámonos con la selección mexicana, ¿te parece? La selección mexicana que tuvo el partido del viernes ante Polonia, donde empató 1-1. por ahí iba perdiendo 1-0 y el gol de Chicharito Hernández, de Javier Hernández, la figura. Creo que hoy en la actualidad de la selección mexicana, sin duda. Pues actualmente. Exacto, actualmente, ¿no? Es la figura, se juega en el Manchester, el mejor equipo, pues, de algunos jugadores mexicanos. Bueno, yo creo que el mejor, ¿no? Sí. De los que están fuera en el extranjero. Si no hubiera sido porque corrieron a este Rafa Márquez del Barcelona. Fuera, ¿verdad? Rafa. Mero, pero bueno. Pues así es. Ahorita está el Chicharito, ¿no? Y está jugando, que es lo importante, ¿no? Recordar que el partido, último partido con el Manchester fue, no fue titular, pero entró a los 36 minutos y pero bueno, ya es considerado por Alex Ferguson. Ya es goleadora ya. Así es. Bueno, eso bueno, no nos queda duda. Ahí está, ¿no? 1-1 ante Polonia, que fue allá en Polonia. Un resultado, pues, creo que aceptable, ¿no? Siendo que era visitante el equipo de la selección mexicana ante un Polonia que se prepara para la Eurocopa, ¿no? Que serán anfitriones. Y bueno, equipos difíciles. Exacto, equipos difíciles. Recordar que Polonia tiene grandes jugadores, ¿eh? Porque recordar que el equipo de Polonia da mucho jugador a Alemania. Los delanteros alemanes son polacos. Miroslav Klose y Lukas Podolski son polacos. Imagínate, son las estrellas de Alemania y son polacos. Ahí está. Bueno, si estos fueran vecinos. Exacto, exacto. Entonces eran muchos jugadores alemanes, ¿no? Ven más posibilidades de jugar o de lucir más en la selección alemana. Y es por eso que juegan en Alemania. Así es. No, se naturalizan y se van para allá. Pero imagínate estos dos jugadores en Polonia. Déjalos en Polonia y yo creo que los iría mucho más, ¿no? Y Alemania pues se las vería muy difícil. Pero bueno, ahí está. Ese fue el resultado del viernes. Y ayer, domingo, se enfrentó ante la selección chilena. La selección chilena que venía de jugar un partido ante la selección de España, que empezó ganando 2-0. Hubo bronca, ¿no? Exacto, hubo un conato de bronca. Empezó ganando 2-0 Chile. Se le vio jugando muy bien el primer tiempo, los primeros 45 minutos. Después por ahí el ingreso de Andrés Iniesta y de Fábregas le dieron otra cara a la selección de España y pues le dieron el empate al equipo. Y al último, una jugada, una penal muy dudosa, que para mí no era, para mí fue un clavado a favor de España, fue el marcada la penal y ese le dio el resultado del 3-2. Y yo creo que a raíz de ahí se empezó a calentar, a raíz de ahí se empieza a calentar más el partido, ¿no? ¿Qué opinas tú? Pues claro, sí. Se calienta el partido y ya después otra jugada ahí medio dura y ahí empezó el conato de bronca entre la selección de española y España. La tenía que ganar. Tenía que ganar porque son los campeones del mundo, ¿no? No podían perder ante la selección de Chile, que es una gran selección que ha resurgido desde que la tomó Bielsa. Hoy en día ya no es el director técnico de la selección de España, pero bueno, ahí está. Y bueno, ya estos dos equipos, ya hablamos de sus partidos anteriores que tuvieron antes de este partido, que fue el de México-Chile, ¿no? Un partido amistoso de fecha FIFA y fue un partido, la verdad yo lo vi, un partido que me aburrió, sinceramente. Le faltó más. Exacto, le faltó más garra, ¿no? Fue un partido más que nada para que el Chepo de la Torre y tanto el director técnico chileno viera sus jugadores, ¿no? Recordar que la selección mexicana empieza con una alineación muy suplente. Entonces estaba Zavala, Andrete, Dueñas. Yo creo que de los titulares solamente Guillermo Ochoa, tal vez Israel Castro, Rafa Márquez, ¿no? Y yo, Giovanni Dos Santos, ¿no? Yo creo que fueron de los titulares que iniciaron. Entonces fue un partido, y igual Chile caló muchos jugadores. Entonces era lo que se esperaba, ¿no? Un partido más de mucha lucha, de mucha pelea, de mucho correr, pero le faltó esa inteligencia y esa dinámica al partido, ¿no? Para que fuera un partido emocionante. Y es ahí que a raíz de eso el 0-0 en el primer tiempo. En el segundo tiempo hace cambios, el Chepo de la Torre mete jugadores ya con más experiencia. Ya mete al Chicharo al 46. Exacto, mete a Javier Hernández, entra Pablo Barrera, entra Andrés Guardado, el autor del gol. Salcido al 78. Salcido y entra Torrado, ¿no? Estás hablando de 6 titulares, ¿no? Pues sí. 6 titulares, yo creo que son a los que les da ingreso, que han sido titulares en la era del Chepo de la Torre, ¿no? Recordar. Y pues le dan un mejor funcionamiento al equipo mexicano, un mejor fútbol. Y pues ahí está, ¿no? Un tiro libre al minuto 79 que hace el gol Guardado, ¿en qué minuto fue? Sí, ¿no? Al 79. Así es. Andrés Guardado hace un golazo, la verdad, la pasa por encima de la barrera. Y el arquero Pinto, que es portero del Atlas, portero atlista, no logra poder detener ese balón. 1-0. A raíz de eso sí hace un partido, Chile busca la igualada, pero pues no. Por ahí lo más cerca que estuvo fue un tiro de Jambo Seyur, aquel jugador que jugaba en el América en claro aquellos sí. tiempos. Se lo recuerdan varios que saben de fútbol, lo van a recordar. Y hace el tiro y al poste, ¿no? Así Ochoa es. muy bien Ochoa. Ochoa muy bien. Tuvo una gran actuación, se ve que por lo menos no ha tenido un buen torneo allá en Francia. Recordar que la verdad cada rato lo golean, ¿para qué, no? Pobre del Ochoa, se va para allá y a cada rato lo golean, ¿no? Entonces, pues ahí está Guillermo Ochoa, pero en la selección se le ha visto bien, ¿eh? Tuvo una buena actuación, hizo tres grandes atajadas y bueno. Lo más interesante es que la selección ya lleva 14 partidos, o sea, exacto, ya con el Chepo. Es lo que te iba a decir, invicto el Chepo de la Torre, ¿qué opinas de eso? Pues hasta que ya le tocaba a la selección pues ir por buenos caminos, dos goleadas muy importantes de 5-0. Así es, va bien, ¿no? Va bien. Algunos empates pero también. Pero hay que recordar que no ha jugado contra equipos que en verdad te hagan, ¿cómo se dice? No ha jugado con equipos que te pidan más, ¿no? De lo que das, o sea, tiene 14 partidos invictos, pero pues recordar que se jugó con el Chepo la Copa Oro y el único rival que te iba a exigir es Estados Unidos, ¿no? El de la final, y se le ganó. Pues ahí tenemos sí, a Polonia, ¿no? Importante. Polonia es un rival que, pues, a lo mejor por ser local, pudo haber hecho más, pero bueno, se consigue el empate. Entonces, ¿no ha jugado contra equipos que tú digas? Claro. Brasil, sí. Argentina, Alemania, Holanda. O sea, de esos equipos que a lo mejor te van a exigir más, ¿no? Y que ahí sí se va a demostrar en verdad de lo que estamos hechos, ¿no? Que ahí vienen esos partidos. Por ahí se tienen partidos pendientes ante rivales muy fuertes de Europa. Y se tenía por ahí pendiente uno de Argentina, pero creo que no se va a dar ese de Argentina. Pero bueno, ahí está. Entonces, ahí vienen los partidos buenos. Hasta ahorita viene el Chepo, ¿no? Creo que ahí ha cumplido. Va. Ha jugado contra rivales, pues, de muy bajo nivel. Y que se les debe de ganar, ¿no? Pero bueno. Pero ahí está. Entonces, esperando que cuando vengan los rivales fuertes también tenga este tipo de resultados, ¿no? Pues ojalá, ¿no? Ojalá, y tenga este tipo de resultados. Me temo que va a perder, así, contra equipos fuertes, así que... Sí, yo creo que sí, es normal. Ya urge, ¿no? Que le pongan un equipo acá. Sí, durito. Un equipo bueno para ver en verdad de lo que estamos hechos, ¿no? O sea, la selección mexicana, que se ha visto bien, la verdad, se ha visto bien. Muchos pensábamos que si a la Copa América llevaba hasta la selección que jugó la Copa Oro, hubiera hecho un buen papel, ¿no? Era lo que muchos pensábamos, no se llevó a esa selección por ciertos motivos. Y bueno, ahí está, ¿no? 0 puntotes, se hizo un papelón de 0 puntos. Ahí está. Alfredo Tena... ¡Qué barbaridad! Lo contrario, Alfredo Tena, el Chepo de la Torre, ¿eh? Alfredo Tena está cada vez peor con la selección sub-22. Recordar que perdió 3-1 ante Chile, el amistoso, aquí en México, caray. 3-1 ante Chile, ¿no? Que, pues qué difícil, pero bueno, difícil situación. Pues ahí está la cosa. Pero ahí está los resultados. Hubo resultados importantes de otras selecciones. El equipo de Brasil juega hoy, ante Ghana. Juega el día de hoy, pero bueno, hubo resultados como el de Argentina. Jugó Argentina ante... No, ese es, jugó, Costa Rica le ganó a Estados Unidos, fue uno de los partidos importantes. Nigeria, derrotó 2-0 ¿a quién? A Madagascar, señor. A Madagascar, ahí está. Costa de Marfil, pues Costa que golea Marfil, 5-0 a Ruanda. 5-0 Ruanda. Puro africano ahorita. Sí. Colombia. ¿Cuántos partidos Colombia quién derrotó? Al Honduras 2-0. Colombia derrotó a Honduras. Costa Rica ya le decíamos que derrotó 1-0. Y bueno, Egipto que pierde contra Sierra Leona, 2-1. Camerún que derrota a Mauricio. Bueno, Mauricio. Un tipo. ¿Verdad? El solito. No, Mauricio es un solo. País muy, exacto, muy malo en fútbol. Sí. No, la verdad es que en estas fechas... En este... es Mauricio. No lo presenten a Mauricio, dice acá. Oye, entonces, el Portugal le ponen a Chipre, pues 4-0. Exacto, en este tipo de partidos se dan muchas goleadas porque se enfrentan equipos buenos, ante equipos. Inglaterra pierde, ¿o quién? No, gana, ¿verdad? Contra Bulgaria 3 goles. Inglaterra le gana a Bulgaria 3-0. Entonces se dan resultados así, ¿no? Francia también derrota 2-1 a el equipo de Albania. Entonces, equipos de mucho nivel contra equipos de muy bajo nivel. Entonces, hay mucha diferencia. Y es por eso que vienen las goleadas, ¿no? Sí, así es. Son partidos más que nada que los directores técnicos los agarran para ver qué gente tiene. Hay un resultado aquí muy impactante, el de Holanda, ¿no? Que vence 11 goles a 0 a San Marino. A San Marino, caray. También es europeo, pero así que es, no, pero no hay... De muy bajo nivel, ¿no? Yo creo que somos más aquí en Jalisco. Sí, la verdad. ¿No? Somos más aquí en Jalisco y le damos más batacas y haces una selección de aquí de Jalisco, ¿no? Para enfrentar a Holanda. Ahí están las Chivas. A las Chivas no le meten 11. Uh-huh, la mejor sí. defensa del torneo hoy. Pues sí, día, sí. ¿No? Bueno, ya hay eliminatorias, ¿eh? Sí. Por ejemplo, Japón, que Japón se enfrentó... ante República de Corea, ¿no? Corea del Norte. Del Norte. Pues 1-0 gana Japón, ese partido debe haber estado interesante. 1-0 Japón. Sí, esos son eliminatorias para el Mundial, ¿verdad? Así es. Así es, ya se juegan eliminatorias para el Mundial, se juegan eliminatorias para la Eurocopa. Bueno, varios partidos importantes que se dieron este fin de semana, ¿no? Por aquí también Ecuador, que derrota 5-2 a Jamaica, ¿no? Paraguay 2-0 a Panamá. Ajá, así es, Paraguay. El que decías de Argentina, que vence 1-0 a Venezuela. A Venezuela, Argentina, así es. Pues Argentina, ¿cómo lo ves? Argentina, no sé, algo le falta a sus jugadores. Por ahí comentaba el Apache Tevez que era mucha presión ya jugar en Argentina, porque si no conseguías un buen resultado, casi la prensa te quería matar, ¿no? Te quería sacar de la selección, sí, decía por ahí el Apache Tevez eso. Y pues la verdad es que Argentina tiene mucho tiempo acá que no ha logrado algo bueno como conjunto, ¿no? Desde que Maradona fue campeón en el 86, ¿qué ha hecho Argentina en selección? Ya. No ha hecho nada. Aunque siempre tiene el estatus, ¿no? De que es un equipazo. Equipo grande, así es. Ya tiene eso como lo es Brasil ahorita. Ahorita a Brasil no se le dan los resultados desde hace dos mundiales atrás. Ni en el de Alemania 2006, ni en el de Sudáfrica 2010. Se le dieron los resultados a Brasil. No llegó ni a semifinales. Entonces, pues ahí está, ¿no? Yo creo que ya son selecciones que ya se les tiene como grandes del fútbol, ¿no? Así es, así selecciones es. Grandes que la camisa... Pues, se le ha dado la oportunidad de nuevos equipos a España. A Holanda, ¿verdad? Que ha resurgido. Y ahí están. Así es. Alemania, que creo que ha sido de los más constantes. Alemania ha sido más constante que Argentina y que Brasil. Pues ahí está, ¿no? Ahí está. O sea, son equipos que no se les había dado la chance... Y ahí está, qué bueno. Sí, ¿no? Alemania sí, desde que empezó la historia en el fútbol, creo que Alemania ha sido grande. Siempre ha estado parecido. Y ha sido muy constante, ¿no? Por ejemplo, Uruguay también ya está mejorando. Uruguay empezó muy bien, recordar que tiene 2 campeonatos del seguidos. Mundo. Seguidos. Exacto. Empezó muy bien, después tuvo un bajón que ya ni a los mundiales iba. Y ahorita como que está resurgiendo otra vez, ¿no? Esa selección de Uruguay. Está metiendo otra vez a ser candidatos a una Copa del Mundo o a ser de los grandes, ¿no? Reconocidos y, a nivel bueno, mundial. Lo que llama la atención son los asiáticos. Ahí tenemos a Corea del Norte y a Japón. Exacto, que ya están posicionando Corea, ya Corea pues Norte, más sí. fuertemente, ya más seriamente, ya no exacto, dices, bueno. Recordar que la selección fuerte de Asia es Corea del Sur. También Corea del Sur se es la selección pasando. Fuerte. Pero Corea del Norte importante. Es la que últimamente ya Corea del Norte, ha mejorado pues, mucho. Ha mejorado, exacto, ha mejorado mucho. A pesar mucho, de ¿no? sus bombas atómicas, exacto. todo ese relajo y en que África, Corea del Norte. Corea del Norte ya tiene más afición, mucha gente allá sigue el fútbol. De hecho, tienen el estadio más grande de todo el mundo. Así es, los asiáticos esos. Y que bueno, les sirve mucho que ya tienen mucho jugador ya en el, fuera de su país jugando, ¿no? Es por eso que han levantado el nivel. Eso es de Corea del Norte. Y en África, pues equipos fuertes como lo que es Costa de Marfil, Nigeria, que ha sido en la historia, se podría decir que tal vez es el más fuerte, ¿no? De África, Nigeria junto con Camerún. Que a Camerún no se le han dado muy bien las cosas últimamente, sino que ya, igual en África, han resurgido otras selecciones, pero las que venían siendo siempre que es Senegal, Camerún, Nigeria, no se las ha visto también estos últimos años, y han resurgido como lo que es Costa de Marfil, ¿no? Ghana, y ese tipo de selecciones africanas. Sudáfrica, más o menos. Ahorita, no, siempre ha sido malón, pero Sudáfrica por el ha ido mundial. A mundiales, pero exacto, ha ido a pero mundiales, sí ha ido a mundiales y le sirvió mucho el mundial, ¿no? Que ni siquiera pasaron de grupo. ¿Te acuerdas que cuando bueno, estamos... Oye, en lo que funcionó Sudáfrica fue en la Confederaciones. Ah, sí, vio mejor. Ahí sí. Oye, recuerdo en la secundaria que anunciaron que iba a ser ahí el mundial. Y pues eso fue hace unos 7 años, menos, 5 años, 6 años. Así es. Y pues nos estábamos burlando, ¿no? Que canchas de tierra y quién así sabe es, qué. No, es. La verdad, este mundial no me gustó. No, pues no lo sé, pero... Como que se disfruta más un mundial en países futboleros o en países que tienen ya más cultura, ¿no? Porque Sudáfrica es un país que no tiene tanto tiempo. Exacto. Tiene mucho dinero, ¿eh? Pues sí, porque estos ingleses llegaron ahí. Exacto. De hecho, hay mucho güero allá. Así es, exacto. No parece Sudáfrica, ¿verdad? No, pues parece Estados Unidos. Y bueno, ya el siguiente mundial, pues qué bueno, va a ser acá en Brasil. Así es, a ver si tiene la oportunidad. Y Brasil se tiene que preparar, tiene que echarle más ganas. De ir. Sí, Brasil tiene que mejorar si quiere hacer un buen papel en su casa, que va a ser candidato al título por el simple hecho de ser Brasil y por el hecho de estar como local, ¿no? A ver si tenemos la oportunidad de ir a ese mundial o cómo ves, cara. Ah, pues ojalá, ¿no? Que nos inviten. Ojalá que nos inviten y si no, pues juntamos dinero, ¿no? Igual ya tenemos unos centavos para irnos allá a apoyar a la selección mexicana que esperemos y esté ahí, ¿no? Presente en ese mundial. Muy bien. Pues aquí quiero mandar unos saludos a ver a Javier Barajas Méndez y a Claudia Romo. ¿Amigos de dónde? Pues aquí de la universidad, sobre todo de CUSEI Radio. También al Pollo Segura. ¿Al Pollo? Que le han puesto me gusta acá en el Face. El Pollo de la compa. Así es. Bueno, pues saludos al Pollo, que es atlista. Es de los que yo creo que se cambiarían a Chivas, ¿no? También. Viene en Tichiva, pero yo creo que si algún día llega a descender el Atlas, sería Chiva. Al Pollo, le mandamos saludos al Pollo. Un saludo para él. Y bueno, vámonos con una canción. Antonio, ¿dónde dejaste la lista? Ah, échala para acá. Sí, era La Muralla, ¿verdad? La Muralla con Enanitos Verdes. Enanitos Verdes, efectivamente, están aquí en Pupilas Deportivas a través de CUSEI Network Radio. Y próximamente, para que vayan checando, ¿no? En el 96.7 de FM. Por si se vienen en carro, pues le pongan a todo volumen. Así es. Dígale a los papás, a los hermanos, a la novia, a los abuelitos que nos escuchen. Si es que andan por acá, por el área del tecnológico, ¿verdad? Te iba a decir, ¿pero de dónde? ¿De su casa o qué? No, que cuando vengan para acá. Me voy a traer a mi abuelito para acá. Y órale, abuelito, póngase a escuchar al cuyo, ¿no? Al cuyo. Muy bien, Antonio. Pues vámonos con esto, ¿no? Que se llama La Muralla. Vámonos. Pupilas Deportivas. Pero con el amor. gustan los deportes? Entérate de toda la información deportiva en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Radio 96.7. Cusey Network Radio. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Bueno, tenemos aquí unos saludos para la cumpleañera. Erika Mora, una compañera de aquí de Radio Cusey. Así es, le mandamos un cordial saludo, muchos abrazos, y que se la pase muy bien. Unas felicitaciones, ¿no? Porque hoy es su día. Felicitaciones por parte de Pupilas Deportivas. Se me está bajando ya el micrófono. A ver, Antonio, levanta un poquito. Porque ya estoy hablando por los pisos. Y bueno, pues ya le cantamos las mañanitas la vez pasada, el viernes. Ah, ¿se las cantaron? Sí, claro, le pusimos varias mañanitas, así que se la pase bien. Así es de que ya no se las vamos a poner hoy porque ya obviamente se las pusimos que no. El viernes no, claro. Pero bueno, no. Le deseamos que se la pase chido, ¿no? Hoy en su día. Y pues que nos invite si hace algo. Así es, ¿no? Así es. Que nos invite si hace algún cotorreo. Y bueno, estamos aquí en Pupilas Deportivas. Recuerden, estamos en Facebook, Radio Cusey FM, o en Facebook, .com/ Pupilas Deportivas. Ahí nos pueden escribir, mandar saludos, lo que ustedes gusten. Para que nos sigan, ¿no? Que sigan al pendiente del programa. Algo que quieran que hablemos. O si están promocionando, están haciendo algún torneo aquí en el Cusey, por favor. O algo que quieran promocionar. Que llegue aquí la información. Y aquí se las hacemos saber a toda la gente que nos escucha. Que, pues, bueno, es algo de gente, ¿no? Sí. Me escucha, pero pues, ahí está, ¿no? Es algo de gracias gente. Gracias a los que nos escuchan. Gracias a los que nos escuchan. Antes de pasar a la información de otros deportes, como lo es el atletismo y la NASCAR y todo eso, déjame decirte que el Potro Gutiérrez anhela en dirigir en primera división. Importante, ¿no? Interesante. Y sobre todo eso que dices, ¿no? Muy importante. Exacto. Anhela dirigir en primera división. Un director técnico que, bueno, pues ya es campeón, fue campeón ya del mundo con la selección sub-17, que está en su momento, ¿no? Por el momento se quiere centrar en la selección, pero más adelante le gustaría ya dirigir en primera división. Pues a ver, suerte para el Potro Gutiérrez y ojalá y que le vaya bien. Vamos con lo del atletismo, ¿te parece? Con lo del atletismo. Concluyó el Mundial de Atletismo. Y Jamaica impone un nuevo récord en relevo de 4x100. Y pues brilló, Usain Bolt hizo una gran actuación. Usain Bolt. Y bueno, pues ahí está, los jamaiquinos lograron sacar medalla de oro en relevos de 4x100. Qué bárbaros. Ahí está, comandados por Usain Bolt. Ahora ya no la regó. No, ahora ya no la regó, dijo, bueno, pues ahora también están mis compañeros ahí participando, entonces tengo que hacer buena actuación, no la puedo regar, ¿no? Ahí está, fueron los campeones en el relevo de 4x400, estos jamaiquinos, que la verdad, pues, son de los candidatos, ¿no? Siempre a este tipo de eventos del atletismo. Así es, están en el cuarto lugar del medallero. Exacto. Estados Unidos en primer Estados lugar. Unidos quedó en primero. Rusia obtuvo el segundo. Kenia, con un total de 19, y los kenianos son muy veloces, ¿no? Recordar que en maratones no hay quien le gane a Kenia, a los kenianos, ¿verdad? Así es. En maratones. Y ahora en velocidad, pues ahí están en la tercera posición, arriba de Jamaica. Le sigue Alemania con 7 medallas, después Gran Bretaña con 7, China es séptimo con 4, Australia con 3 medallas, y este país, ¿qué tal? O sea, ni siquiera lo conocía, caray. ¿Cómo ves? ¿Cuál? Este. Etiopía. Exacto. Bueno, Etiopía es un país también de allá de África. Y parecido, ¿no? A Kenia. Con 5 las personas. Medallas, ¿no? Tiene más medallas que China y que Australia, pero tiene 4 de bronce. Entonces, pues no se le acredita un tan buen lugar. Ucrania quedó en décimo. Pero ahí está, el Mundial de Atletismo terminó con como campeón Estados Unidos, ¿no? En primer lugar, vaya, en el medallero. Estados Unidos. Y bueno, pues también tenemos noticia de la NASCAR. ¿Qué sucedió, Antonio? Quiroga logró su primer triunfo. Él... aguanta, todavía está publicado. Está bien, pues. Germán Quiroga, bueno, logra su primera victoria en la temporada de ayer en la Queretana 200, ¿no? Décima fecha de la NASCAR en México. Con Sergio Pérez. No sé qué pasó con él. Él no está ahorita participando en la NASCAR, ¿no? Él anda en otra. No, él está en la Fórmula 1. Exacto, en Fórmula 1. En Fórmula 1. La información. Ahorita, exacto, ahorita estamos con la NASCAR. El segundo lugar fue para Homero Richard, ¿no? Que fue el que más se le acercó a Quiroga. Obtuvo el segundo lugar. La siguiente fecha de la categoría se realizará en Puebla, el 2 de octubre, ¿no? Recordar la NASCAR aquí en México. Va bien, va bien. Así y bueno, es. De Sergio Pérez me pregunta aquí el tocayo, Carlitos hay Fuentes, que, al que le mando un saludo porque está haciendo muy bien su trabajo. Así y es. Y pues está decepcionado Sergio porque abandonó ahí ese gran premio. Gran Prix de Bélgica. Pues por el problema de uno de los rines de su auto. Así es, no tuvo una mala tarde Sergio Pérez a la vuelta 27. Exacto, en la vuelta 27 donde no pudo continuar con la carrera automovilística, ¿no? Ya que tuvo que salir por problemas, como dices, de su auto. ¿Cuál fue el problema en los rines? Pues es que en la vuelta 5 Sergio iba en el lugar séptimo. Y Sebastián Buemi cambió su dirección, rebasó aquí a señor, a Sergio. Trató de evitar el golpe. Y, ajá. Ahí se golpearon, perdieron potencia. Con Sebastián. Y luego pasó a Bruno Senna y perdió la parte trasera del auto. Entonces, Sergio no sabía lo que pasaba, pero luego se dio cuenta que fue el rey. Con Sebastián Buemi. Bueno. Oye, Sergio Pérez... se ha quedado descalificado. Sí, ha tenido mucha mala suerte, la verdad, en estas competencias. Y bueno, ahí está, exacto, por problemas de su equipo. Y bueno, pues vamos a ver cómo van las posiciones, ¿no? Hasta el momento de la Fórmula 1. Sebastián Bill se encuentra en primer lugar con 259 puntos. Muy bien, Mark Webber, también de la escudería Renault. En segundo lugar con 167, es mucha diferencia. En tercer lugar se encuentra el español Fernando Alonso de la escudería Ferrari con 157 puntos, 10 abajo. Bueno, en cuarto el señor Jenson Button de la McLaren con 149 puntos. Sergio Pérez va en la posición 15 con 8 puntos. Sí, señor. Ahí está. Aunque Sergio no Pérez, lo crea usted. En la posición número 15. Bueno. Lamentable, ¿no? Lo que le pasa, porque iba hasta el momento, hasta la vuelta 5, iba en buena posición, ¿no? Pero pues recordar que son muy largas estas carreras automovilísticas, entonces iba empezando, ¿no? Cuando iba en primera, en séptima posición. Así están las cosas. Ahí está. ¿Te seguimos con automovilismo o qué más? Pues mira. Oye, ya casi empieza lo del fútbol americano. Así es. Tres días nada más para el kickoff. Así es, faltan tres días para el kickoff. Ahí para los que les gusta el fútbol americano, la verdad yo no soy muy apasionado del fútbol americano, pero bueno, de vez en cuando sí me aviento ahí mis partidos del fútbol americano. ¿Tú tienes algún favorito en el fútbol americano? Apoyo al equipo de Nueva Maverick Inglaterra. ¿De Dallas o qué? No, Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra. Bueno, ahí está, a mí me dan igual todos, la verdad. Pero bueno, casi siempre, ¿no? Son de los favoritos. El tocayo, ¿a quién apoya? ¿A quién apoya? A ver acá nuestro... ¿A los Patriots? Patriots. Ahí está, esos no los conocía, pero ahí están. ¿Cómo que no? No. Pero bueno. Arriba los Patriots. Hubo el... Hablamos del medio maratón, ¿no? ¿Verdad? ¿Para qué? De los zorros ahí. ¿Cómo estuvo? ¿Quién ganó? Pues los mexicanos fueron los que arrasaron. Jaime Apolopino, bueno. Y Maday Pérez ganan la categoría élite. Luis Fernando Sapien triunfo, con triunfo evidente, ¿no? Ahí está el micrófono que se me está moviendo mucho. Bueno, vamos con el box. Omar Chávez, el otro de los hijos de Julio César Chávez, el que menos le gusta al box, ¿eh? Espero verlo. Pero bueno, ahí está, ¿no? Tuvo una contundente victoria, ¿no? Omar Chávez. Pues noqueó prácticamente en el round 1. Y Páez también brilló en Mexicali, ¿no? Estos dos, Omar y Jorge Jr. Bueno, este Chávez acabó con Alberto La Mosca Martínez. Así es. En el primer episodio lo dejó al pobre todo. Sí, quedó ciscao. Muy noqueado, quedó. Quedó ahí como que quería irse a la cama mejor. Dijo, sáquenme de aquí. Exacto. Pero ¿no? Dijo, ¿qué estoy haciendo así? Pensó que estaba jugando fútbol ya después cuando le preguntaron. Entonces le digo, no, estás prácticamente grave. Y bueno, ahí está Omar Chávez, ¿no? Ya con una victoria más. Este boxeador, pues que se prepara, ¿no? Para seguir los pasos de su papá y de su hermano, sobre todo de su papá, ¿no? Porque su hermano, bueno, pues su hermano ya es campeón del mundo también, pero pues fue muy dudosa, ¿no? La pelea que ganó y que lo hizo campeón del mundo a Julio César Chávez Jr. Pero bueno, ahí está otro pues de los no Chávez. No dudes el apoyo de su papá. Así es. Sí, yo vi cuando se le arrimó y le dijo, ya está comprada la pelea, hijo, esta la ganamos. ¿No? Pero bueno, ahí está. Y una pelea que ya está, se ve cada vez más cerca. Ah, caray, ¿qué? ¿Por ahí qué pasó con Larisa Riquelme? Larisa. Ah, qué bien que me salió esto. Es sí, que sí vi, es. Vi por ahí unas bolas y dije, ¿es no fútbol es... o qué? Ay, caray. Bueno, una pelea próxima es la de Juan Manuel Márquez ante Manny Pacman Pacquiao. Por ahí ya me andan. Va a ser en septiembre. No, en noviembre. Hasta noviembre, sí es cierto. Sí, va a ser el 12 de noviembre, en donde la verdad ya están preparados, ya hicieron su presentación allá en Filipinas de esa pelea. Fue Juan Manuel Márquez allá con Pacquiao para hacer la presentación allá en Filipinas prácticamente. Y bueno, pues espera una gran pelea, ¿no? La tercera entre estos dos. Y bueno, pues a ver qué tal le va Juan Manuel Márquez. Yo le veo muy pocas posibilidades de ganar esta vez, bueno. La primera fue un empate entre estos dos. La segunda para mí la ganó Márquez y se la robaron. Se la dieron a Pacquiao, por ahí lo tumbó en el tercer round, 4 round. Pero, para mí lo había ganado Márquez. Y esta última pelea, yo creo que ya Márquez ya está más grande. Claro que se tiene que preparar al límite para enfrentar al mejor libra por libra del mundo, ¿no? A Manny Pacquiao. Pero bueno, pues yo es en la pelea que menos posibilidades le veo a Juan Manuel Márquez. ¡Ánimo, Juan Manuel! Pelea. Pero pues estamos va a ganar. Con él, ¿no? Ojalá. Va a ganar, pero Pacquiao. Va a ganar Pacquiao, es lo más seguro. Pero bueno. Pero va a ganar también Márquez, mucha feria. No, va a ganar mucha feria aunque eso, pierda, ¿no? Ese es el problema. Exacto, la feria. Que ganes o pierdas, o es lo bueno, ¿no? Del box, porque pues aparte que te dan unos chingadazos, pues la verdad ganas feria, ¿no? Ya de perdis para las curaciones. De los golpes. Bueno, ahí están las edecanes de una cerveza que no voy a decir, pero que es de allá del norte. Exacto. ¿Qué más tenemos, Antonio? Evento, en cuanto al evento boxístico, pues esperar esa pelea, ¿no? ¿A quién le vas? ¿Pacquiao o Márquez? Ay, pues obviamente que a Márquez, pero exacto, yo también. Y oye, bueno, ¿qué en más? El tenis, Rafael Nadal avanza a octavos de final. Y bueno, pues ahí está, ¿no? ¿A quién derrotó este Rafael Nadal? Ante... Está muy difícil, Nalbandai. Exacto, está muy difícil de pronunciar el nombre, Nalbandai. Pero bueno, ahí está, Rafael Nadal que avanzó a octavos. Fíjate que esto del deporte... Nalbandian. Este deporte del tenis, muy interesante. Sharapova fue eliminada en octavos, creo. Fue eliminada ya Sharapova del tenis, que se veía bien, ¿eh? Me tocó verla en un partido, ahora que ya tengo cable otra vez en mi casa. Eso. Me tocó verla... No es cierto. Me tocó ver a Sharapova, juega muy bien, pero fue derrotada en octavos de final. Había avanzado y en cuartos, perdón, que digas en cuartos, fue derrotada María Sharapova. El torneo de tenis que la verdad causa mucha expectativa. Oye, Antonio, vamos hablando ya para cerrar el programa con los avances de los Panamericanos, ¿no? Así es, a ver. Pues ya casi queda terminado la casa, ¿no? La de Villa América, Panamericana. Llamada la Casa de América. Así es, que es la Villa Panamericana que se encuentra ahí al costado del estadio del Omnilife, ¿no? De Chivas. A un costado del bosque. Uh-huh. Muy pegado al bosque. Sí, exacto. Que es un tema que trajo algo de polémica porque los piensan vender. estos departamentos, y de ahí puede seguir la construcción y pues ir quitando parte del bosque. Entonces es el problema que hay. Por ahí dicen que los van a tumbar después. Dicen que después de los Panamericanos los iban a tumbar, ¿no? Esta vía Panamericana, que bueno, pues por ahí se apresuraron en la construcción. Por ahí estaba la duda en que si podía estar o no estar a tiempo. Inclusive había duda que iban a hacer al aventón las cosas, ¿no? Que no iban a estar tan bien construidas estos departamentos. Pero ahí van quedando. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ya casi en su punto final. Y pues esperar a ver qué es lo que se decide hacer con esto, ¿no? Si los destruyen o si le siguen en construcción. Pero sí, como dices, ¿no? Es prácticamente agarrar más terreno del bosque, más áreas verdes, terminar con estas áreas verdes que ha sido una problemática en este mundo, ¿no? Desde hace mucho tiempo atrás, el ir acabando con todo eso de áreas verdes. Ya nos vimos muy ecológicos, pero pues es la verdad. Así debe de ser. Este tiene que ser un ejemplo para todo Latinoamérica, toda América, pues, de que hay que apoyar a la ecología. Exacto, es la verdad. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas que estaría bien que se hiciera? Pues qué caray, ¿no? Ya lo construyeron. ¿Ya qué? Lo ideal era haberlo puesto pues en otro lugar, ¿no? Hay muchos terrenos por ahí, pero que no los quieren vender por la situación de la plusvalía, de los costos. Exacto. Pero caray. Ahí está eso. Por cierto, que pues qué interesante, imagínate que nos dieran la oportunidad de estar ahí, ¿no? Conocer a todos las para atletas que vengan. No, sobre todo las atletas, que claro, es lo que más les interesa. Va a estar bueno el ambiente, ¿no? Sí, las áreas comunes, va a haber una alberca muy interesante. Exacto, ya la vimos y se ve muy interesante esa. Tiene así esa alberca, ¿no? Un diseño muy interesante. Exacto. Muy interesante, muy imaginativo. Se la van a pasar muy bien. Imaginativo. Pero bueno, ahí está, ¿no? La Villa Panamericana ya. Un saludo, punto, Antonio, punto final. Para un amigazo. ¿A quién le vamos a mandar saludos hoy? Al Pollo. Al Pollo. ¿Ya nos está escuchando el Pollo? Así es. Bueno, pues le mandamos saludos a Pollo, pues que se la pase bien. Y que se la pase bien, ¿no? A ver qué día tenemos la oportunidad de ir a cotorrear un día, ¿no? Por ahí lo invitamos ahí al coach, ¿no? A ver a qué donde día. Sea. A echarnos unas buenas micheladas. Unos saluditos para él. Unos tequilas. Ahí sí, está. Señor. Saludos para él y toda su familia también. Bueno, ¿qué más, Antonio? Y fíjense que los boletos de los Panamericanos están en 400 a 800 pesos. Ahí está. ¿Cómo ves esos costos? Muy altos, ¿no? Yo pensaba que unos 20 pesos, ¿no? Yo espero aquí unos por lo mucho. O gratis, pesos. ¿No? Yo creo que para los estudiantes se les deberían de dar un buen descuento, ¿no? Pero ya viendo el precio de los boletos, el costo, la verdad se me hace muy alto el costo. La verdad, imagínate, o sea, no tienes dinero ni para comprar libros y te vas a gastar 400 pesos en ir a un evento de estos, pues la verdad que difícil, ¿no? Pues sí. O sea, sí, hay que ver, depende de qué deporte y depende el lugar en el que estará el evento, ¿no? Yo creo que va a depender mucho del lugar en el que estará el evento para catalogar el precio, ¿no? Del boleto. Sobre todo los de fútbol, los de voleibol. Y ver el deporte. Natación. Sí, en verdad hay intereses dependiendo de cada gente, de cada persona, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí está. Bueno, pupilas deportivas, pues ha llegado al final. Hemos terminado, Antonio. Ya me descontaste. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Quiero ya anunciarles un programa más de pupilas deportivas. Haciendo un pruebas ensayo aquí. Más. Sí, la verdad es que ya estamos ambientándonos. Pruebas, el chiste es estar a punto para cuando ya se nos dé la oportunidad de escucharse por FM, ¿no? Sí, a dar lo mejor de todos. Exacto. Recuerden, aquí estamos en el módulo N. Y pues visítenos en Facebook, ya les di las direcciones, es fácil, Radio Cusey FM o Pupilas Deportivas. Recuerden que hoy a las 7 de la noche estará el programa Random con Viri, con el Terion, que nos visita de allá de Radio Pirata. Ahí Radio a ver si Pirata. Luego trae ahí a las locutoras. Ándale. Me gustaría conocer a uno que sale en Extra Normal. Sí, el Isono. Ya medio rucón, ¿no? Ah, pues él ahí trabaja con rucón. Él. Que venga aquí a hacerle una limpia. Ándale. Una limpia aquí, bien, al, ¿no? Aquí al Carlos. A Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Saludos también para nuestro compañero Carlos Fuentes, que estuvo con nosotros, la verdad, trabajando muy bien. Así es, también al señor Dan. Aquí lo tenemos, un saludo para él. Ahí está, también a él. Antonio y, no bueno, lo conoce ahorita. No, lo conozco, todavía no tengo la oportunidad, todavía no me lo presentan, pero ahorita ya lo voy a conocer. Bueno, eso es todo por hoy, señores. También un saludo para el chino, o sea, Agustín, que ya el sábado no me hizo enojar. Ya no, ya, ya milagro. Se portó bien. Sí, ya se portó bien. Espero que haya llegado bien a su casa, señor Agustín. ¿Andaban de jarra o qué? No, andábamos normales. Bueno. Un saludo para él. Sí te vi el sábado, que ya está en mi casa y medio. Bueno, medio le damos cuello, Antonio, nos vamos con una canción, nos vamos a dejar con Santana. Oye, que también va. Es tocayo aquí del operador y yo, Carlos Santana. La canción se llama Oye, ¿cómo va? Esto fue Pupilas Deportivas. Penetrando la visión del deporte. Lunes 12 del día. Recuerden, gracias por escucharnos a recuerden todos. Recuerden que el viernes voy a anunciar mi programa del viernes, Classic, el lugar donde viven los clásicos, a las 5 de la tarde. Pero, bueno, todavía no están publicados los horarios. Pero en todo caso en Facebook pueden checar los programas que hay. Ah, un saludo para el Cacahuate. Ah, saludos para el Cacahuate, también le mandamos saludos. Cacahuate que aquí estudia, aquí estudia topografía, es de los pocos topógrafos. Está muy pocos, caray. ¿Verdad? Y bueno, pues ahí sus horarios medio complicados. Nos despedimos, pásensela bien, hasta entonces. Que estén bien, gracias por escucharnos. Pumas, penetrando la visión del deporte. Gracias por escucharnos. ¡Ay, véale!